Todos los integrantes del staff de Metro y Medio adoran andar descalzos. Sin embargo, el 40% debe abstenerse de hacerlo en compañía. Son las 6:00. Esto es Metro y Medio. Bienvenidos. Sí. ¿Tenés el último disco de...? Sí. Pará, no te puedo creer. ¡Casquito! ¡Casquito Fernández! No, me estás confundiendo, ¿no? ¡Casquito! ¡Soy yo, Caro, de la primaria! ¡Pero qué afro que pelaste! ¡Ah, sí! ¡Carolina! Muy gracioso el corte que tenías. Parecías un muñequito. Sí. ¡Qué grande, Casqui! Durante la niñez fuimos víctimas del exceso de cariño de nuestras madres. Por eso hoy reclamale como indemnización el peso que ella se ahorra cada vez que compra Pepsi. Exige el peso. Es tuyo. Ahorro promedio de la compra de supermercados de Argentina de Pepsi 2 litros y cuarto en comparación con la gaseosa cola más vendida de igual tamaño en septiembre de 2008, un peso con 21 centavos, fuente de Nielsen. Este verano vas a sospechar de todo y de todos. La Nación presenta al maestro del suspenso, Sidney Sheldon. Descubrí un mundo de intrigas en donde nada es lo que parece. No te pierdas esta atrapante colección con las mejores novelas de Sidney Sheldon. ¿Tienes miedo a la oscuridad? Cuéntame tus sueños. Escrito en las estrellas y Extraño en el espejo, entre otras. A un precio inigualable para que disfrutes todo el verano. A partir del viernes 9 de enero, todo el viernes con el cupón que viene con tu diario más 15 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. De 18 a 21, es miércoles en Metro y Medio. Cugini. Imagen. Cugini. Tendencia. Cugini Fario. Estilo. Cugini. Nosotros cambiaremos tu imagen. Vos cambiarás tu mundo. Viví el cambio. Genera. Ugini Fabio. Lima 83. www.cugini.com. Cugini. La peluquería. Ardenavid, recalculando. De la posición original, sigue 200 metros dirección sur. Hay un verano. Hay una playa. Arena Beach. Verano 2009. Weekend Special. Fines de semana. Los DJs más importantes musicalizan los atardeceres en Metro Beach. Este viernes, sábado y domingo. DJ Paul. Weekend Specials. Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Arena Beach. Un lugar infinito. Arena Beach, recalculando. De la posición original, sigue 200 metros dirección sur. Luego de ganar el Provi, recién llegado a la Argentina, el que tira buena data. Sí, por primera vez en nuestro país, el que tira buena data. Che, no sé qué hacer con la guita del banco. Acá, el 19 y el 20 de diciembre se pudre todo. El que tira buena data, la invocó tantas que dio seis casos por reflejo. ¿Y cómo es la vieja de tu novia? Sí, medio baqueta. Largala tu novia. Es ella en 25 años. El que tira buena data. 10% información, 90% actitud. Este programa va a andar muy bien, yo te lo firmo. Va a andar muy bien. Metro y medio. ¿Te tocó pagar la cena de fin de año? No te preocupes por el efectivo. Paga con Visa Débito, que es lo mismo, pero más cómodo. Y además, tenés el 5% de devolución del IVA. Vivís en este mundo. Necesitas Visa Débito. Devolución conforme al decreto 387/01 y normas complementarias y modificatorias. No importa qué compañía llames o cuántos SMS envíes, te damos siempre los mejores precios. Ese es el compromiso claro. Continuamos con mucho más de esta maravillosa emisión. Metro y medio. Where's the phone in West Invernon? Yeah. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 95.1.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Acá hay verano, acá hay playa, mucho sol desde temprano. Chicas lindas tomadas de la mano. Hay verano y tenés claro dónde vas. Fíjate bien, acá hay mujeres que no ves en otros lados. Muchos nenes perdidos y encontrados. Hay verano y tenés claro dónde vas. Acá hay verano, está claro. Acá hay verano, está claro. Acá hay verano, está claro. Hay verano, claro está. Acá hay verano, está claro. Y por más dudas, está claro. Por tener claro a dónde vas. Es simple, es claro. Metro. Metro. Soundtracks. Los sonidos de una radio. Metro Soundtracks. Sonido. Metro. Metro. El origen de los mejores tracks. Soundtracks. @metro951.com. Metro. Domingos de 20 a 22. Soundtracks. Un sonido. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Tenés que hacer las compras en el súper. No te preocupes por el efectivo. Pagá con Visa Débito, que es lo mismo, pero más cómodo. Y además, tenés el 5% de devolución del IVA. Vivís en este mundo. Necesitas Visa Débito. Devolución conforme al decreto 387/01 y normas complementarias y modificatorias. Para corromper a una mujer, hace falta mucho trabajo. Para que escupa el veneno, hace falta helado. Soluciones crueles para problemas cotidianos. Este miércoles en Metro y Medio, animales peligrosos. Gorda con helado. Travis presenta Old to Disney, el nuevo disco del grupo del Britpop más elegante. Old to Disney, 11 canciones que resaltan lo mejor de Travis. Conseguí las versiones originales enviando U al 8282 en compactos Universal. Fujin. Imagen. Fujin. Tendencia. Fujin y Fabio. Pedido. Fujin. Nosotros cambiaremos tu imagen. Vos cambiarás tu mundo. Pedí el cambio. Genera. Fujin. Fujin y Fabio. Fabio. Fabio. Fabio. Lima 83. www.fujin.com. Fujin. La peluquería. La reputación del escritor Charles Dickens jamás se vio manchada por su faceta adúltera, mantenida astutamente a la sombra de su obra. Según las crónicas, el inglés llegó a tener sexo con una amante a metro y medio de su esposa sin que ella se diera cuenta. Sebastián Wainwright, Julieta Pin, Metro y Medio. Metro y Medio. Medio. En 2005, ¿sabes cuántas empleadas domésticas trabajaban en blanco? 50.000. Y en 2008, más de 370.000. Con una cuota mensual mínima, tu empleada tiene cobertura de salud y aportes jubilatorios. Ah, y además, lo deducís de tus impuestos. El trabajo en blanco. Entre todos, lo estamos haciendo posible. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Se viene el Rock Guinness Rock 2009 para clientes City. Preventa exclusiva hasta el 26 de diciembre y 15% de descuento llamando Ticketek 5237-7200 y punto de venta. Guinness Rock 2009, marzo, Buenos Aires, Argentina. Por si estaba distraído, está escuchando Metro y Medio. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. sonido urbano. Hasta Navidad, en la boutique exclusiva Infinite de Palermo, te compras unas gafas, un reloj o un headphone Infinite y te regalamos una super bolsa para usar en el verano. Acércate ya a la boutique Infinite de Honduras Naves. Promoción disponible hasta agotar stock. Infinite. Durante la niñez fuimos víctimas de los apodos que con cariño nos ponían nuestras madres. Hoy, reclamale como indemnización la plata que ella se ahorra cada vez que compra Pepsi. Exigí el ahorro. Es tuyo. Acá hay verano, acá hay playa, mucho sol desde temprano. Chicas lindas tomadas de la mano. Hay verano y tenés claro dónde vas. Fíjate bien, acá hay mujeres que no ves en otros lados. Muchos nenes perdidos y encontrados. Hay verano y tenés claro dónde vas. Acá hay verano, está claro. Acá hay verano, está claro. Acá hay verano, está claro. Hay verano, claro está. Acá hay verano, está claro. Y por las dudas, está claro. Por tener claro a dónde vas. Es simple, es claro. Marketing, publicidad, recursos humanos, promoción comercial. Estudia en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. La Fundación, 50 años formando profesionales. Lafundación.edu.ar 4-124-4717. Ingresa al mundo profesional. Acá hay algo bueno que dice un mail. Escuché a Maradona en Argentinos por su nombre y comentó que uno de sus sueños era caminar por Florida. ¿Sí? Claro. Ah, que sin que lo jodan. Claro, él no puede caminar por la casa, sino por la ciudad. Sí. Propongo regalarle eso para el cumpleaños. Una campaña para que pueda caminar un rato por Florida y que nadie, y te que nadie lo joda o que solo le cantemos el cumpleaños. Lógralo. Now. Así como hicimos la campaña por septiembre, empezamos la campaña para que Maradona camine por la calle Florida sin que nadie lo joda. Aquí empieza la campaña de Metro y Medio. Entonces tienen que llamar por teléfono y decirnos si lo veo a Maradona por la calle. No lo veo. Ni le pido un autógrafo, ni lo chisto, ni nada. Lo digo, puede ir con su novia o con la Dalma, con la Yanira, con quien quiera. Si le pide la hora a alguien, le da la hora y nada más. Nada más. Me encantaría que lo haga alguien más. Caminamos por la calle sin hablar. Metro y medio, del lado lista, siempre causas menos urgentes. Este verano vas a sospechar de todo y de todos. La Nación presenta al maestro del suspenso, Sidney Sheldon. Descubrí un mundo de intrigas en donde nada es lo que parece. No te pierdas esta atrapante colección con las mejores novelas de Sidney Sheldon. Tiene miedo a la oscuridad, cuéntame tus sueños, Escrito en las estrellas y Extraño en el espejo, entre otras. A un precio inigualable para que disfrutes todo el verano. A partir del viernes 9 de enero, todo el viernes con el cupón que viene con tu diario más 15 pesos con 90. Opcional con tu diario Nación. Una voz herida, una sensibilidad al rojo vivo, una mujer que canta como siempre. Alanis Morissette, la voz de una generación. Alanis Morissette, en febrero, en Argentina. Más buen rey, más fin. Lunes a viernes, 18:21. Metro y medio. Te escucho a la vuelta. Se viene el Rock Quilmes Rock 2009. Para clientes City, preventa exclusiva hasta el 26 de diciembre. Y 15% de descuento. Llamando Ticketek 5237-7200 y punto de venta. Quilmes Rock 2009. Marzo, Buenos Aires, Argentina. Así de molesta que se prolongue la acidez después de una comida. El efecto antiácido de Ubasal alivia rápida y eficazmente el malestar estomacal. Ubasal. Más rápido alivio. No importa qué compañía llames o cuántos SMS envíes, te damos siempre los mejores precios. Ese es el compromiso claro. Wainwright, Metro y medio. take your shoes till the words start stirring and you come by the door. So you call me on TV. De la noche, 25 minutos, terminamos un poco bajoneados, ¿no? Sí. Pero nos queda la última media hora del año. Está volviendo a su casa con metro y medio, con metro y medio. Metro. Sonido Urbano 951. Metro. Metro. Sonido Urbano. Metro. 95.1. Sonido Urbano. Cuando pensás en lugares donde pasar el verano, la última opción del mundo es la cocina. Descubrí las opciones frescas de La Juvenil para esta temporada. Pastas La Juvenil, tu próxima comida resuelta. Arena Beach. Nuevo acceso. Recalculando posición. Sigue 200 metros dirección sur. Hay un verano. Hay una plaza. Arena Beach. Enero. Weekend Specials. Fines de semana. Los DJs más importantes de la música electrónica. Arena Beach. Arena Beach. Pensado para disfrutar. Arena Beach. Área tecnológica, Wi-Fi, American and Mediterranean Food, 2000 metros cuadrados de terrazas, zona relax, masajes, piscina exclusiva, parking, acceso para 4x4 con la mayor extensión de playa. Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata, verano 2009. Arena Beach. Arena Beach. Un lugar infinito. Arena Beach, nuevo acceso. Recalculando posición. Sigue 200 metros dirección sur. Durante la niñez fuimos víctimas del exceso de cariño de nuestras madres. Por ejemplo, cuando nos vestían de marinerito. Hoy, reclamale como indemnización la plata que ella se ahorra cada vez que compra Pepsi. Exigí el ahorro. Es tuyo. Sony Ericsson presenta el nuevo disco Summer Remix 2009. Incluye los mega hits Infinity, I Kissed a Girl, Remix, Show Me Love, lo nuevo de Bob Sinclair, Wonderful World, y el tema de la película Tropa de Elite, Remix. La edición limitada de este disco viene con la revista Remix 147 de regalo. Conseguila en Musimundo. Summer Remix 2009 en kioscos y disquería. Déficit particulares de cruzado de calle, todos los niveles, desde senda peatonal hasta jugado por mitad de cuadra. 45 años de experiencia en la vía pública, pasantías en las principales avenidas. Travis presenta Ode to G. Smith, el nuevo disco del grupo del Britpop más elegante. Ode to G. Smith, 11 canciones que resaltan lo mejor de Travis. Conseguí las versiones originales enviando uno al 8282 en compactos Universal. Vea el parquímetro. Hay una nota de interés que te puede llegar a llamar la atención. Ya sé, me interesa mucho. Bomberos de Chaco amenazan con desnudarse si el gobierno provincial no les da una respuesta a sus pedidos. No les den respuesta. Nosotros estamos llevando a cabo este tipo de protestas sin molestar a nadie. Nos han puesto en conocimiento que estamos por cometer un delito como decoro a la moral. No, háganlo por favor, yo quiero ver ese delito. ¿Cómo vienen de pinta los bomberos? ¿Está para un calendario? Por ejemplo, sí, más vale. ¿Y vos qué edad tenés? Llevo 44 años. ¿De Garry cómo venís? ¿Haces tolón tolón o tilín tilín? De normal para arriba. Está bien. El parquímetro. El parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El parquímetro. El parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El parquímetro. El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Se viene el Rock Guinness Rock 2009. Parientes City. Preventa exclusiva hasta el 26 de diciembre. Y 15% de descuento. Llamando Tiquete 5237-7200 y punto de venta. Guinness Rock 2009. Marzo. Buenos Aires. Argentina. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, 18-21, metro y medio, un metro. Trade it for a smile.

del metro y medio 2008. Estamos prevenidos porque este es el momento de cantar. Vuelvo a mi casa con metro y medio. Metro 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. En estas vacaciones no te preocupes por el efectivo. Paga con tu Visa Débito, que es lo mismo pero más cómodo. Y además tenés el 5% de devolución del IVA. Vivís en este mundo. Necesitas Visa Débito. Devolución conforme al decreto 387/01 y normas complementarias y modificatorias. Hola, le traigo este pantalón que se me manchó, bueno, con salsa. Ah, Pele, yo conocelo a usted. Sí, pues bueno, puede ser, no sé. Sí, usted es chiquito, siempre vestido de malinelito, con nacha y sombrerito. Ah, sí, bueno, no me acuerdo. Eso contarme, sí, aún le tiene más onda usted, pelo de chiquito, siempre vestido de malinelo. ¡Qué apalato, por favor! Durante la niñez fuimos víctimas del exceso de cariño de nuestras madres. Por eso hoy reclamale como indemnización el peso que ella se ahorra cada vez que compra Pepsi. Exigí el peso, es tuyo. Ahorro promedio en la compra de supermercados de Argentina de Pepsi de 2 litros y cuarto comparación con la gaseosa cola más vendida de igual tamaño en septiembre de 2008, un peso con 21 centavos frente a Nielsen. Acá hay verano, acá hay playa, mucho sol desde temprano, chicas lindas tomadas de la mano, hay verano y tenés claro dónde vas. Fíjate bien, acá hay mujeres que no ves en otros lados, muchos nenes perdidos y encontrados, hay verano y tenés claro dónde vas. Acá hay verano, está claro, acá hay verano, está claro, acá hay verano, está claro, hay verano, claro está. Acá hay verano, está claro, por más dura, está claro. Es simple, es claro. Toda puesta en escena tiene su lugar. Galicia Play, todos los miércoles en Metro y Medio, donde los mejores jugadores entran en escena. Mona Galosi y los mejores tragos. Galicia, el ciclo de juego. Este verano vas a sospechar de todo y de todos. La Nación presenta al maestro del suspenso, Sidney Sheldon. Descubrí un mundo de intrigas en donde nada es lo que parece. No te pierdas esta atrapante colección con las mejores novelas de Sidney Sheldon. ¿Tiene miedo a la oscuridad? Cuéntame tus sueños. Escrito en las estrellas y Extraño en el espejo, entre otras. A un precio inigualable para que disfrutes todo el verano. A partir del viernes 9 de enero, todo el viernes con el cupón que viene con tu diario más 15 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Expresión Metro. Un nuevo espacio. Los sonidos del fin de semana. Federico Eli, Juni, Music Selection, Festa Bros. 95.1. Expresión Metro. Sábados y domingos de 13 a 20 horas. Metro. Otro sonido. Agenda, info, música, cine, diseño. Expresión @metro951.com. Expresión Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Comercio Internacional, despachante de aduana, dirección de empresas. Estudiá en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. La Fundación, 50 años formando profesionales. La Fundación.edu.ar 4-124-4717. Ingresá al mundo profesional. Todos tenemos un gusto distinto para elegir las comidas. También podés elegir el sabor de Uvasal limón y naranja, además del Uvasal clásico de siempre. Uvasal, un antiácido que alivia rápida y eficazmente el malestar estomacal. Uvasal, más rápido alivio. Wine Rides, Metro y Medio. Se termina el año para Metro y Medio. Nos vamos despidiendo. Malena Ginsburg y yo nos vamos de vacaciones. No juntos por ahora, pero quién sabe en un futuro. Bueno, Male, felices vacaciones. Solo podemos decir que te vas a Perú. Ese es el único dato de la realidad. Pero no otro, no a qué lugar. Bueno, que la pases muy bien. Ha sido un gusto tenerte en el equipo. Sos la más benjamina del equipo. La más sí. Benjamín. Y sabemos que te vamos a tener el año que viene. Gracias, Ebu. Igualmente, lo mismo digo. La verdad que fue un placer estar acá. Y nada, fue genial. Me vino muy bien. Y feliz año. Y gracias y felices vacaciones. Fábrega se ríe porque están pasando bloopers en la tele. Para mí los bloopers que gana el padrino. Bueno. Así de fácil. Me verás para elegir la trilogía del padrino con chocolate y soda con limón. Sí. ¿Te quedas con blooperas secas? Blooper. Leandro Aspis se queda. Se va de vacaciones, no sé cuándo te vas. No sé dónde te vas, Leandro. No, es febrero, estamos retirando. No me lo digas. Muy estamos retirando. Bueno, que la pases bien, Leandro. Bueno, igualmente, que la pasen bien ustedes, los que están de vacaciones y todos los que escuchan. Bien, saludamos a Mona Galossi. Ya la saludamos hace un rato. Felicidades, Mona. ¿Se va de vacaciones o no? En febrero. En febrero. ¿Ya al sur? No, no sabe. Pablo Fargas no se va de vacaciones. No, por ahí. Por ahí. Algunos días. En algún momento. Sí, pero voy a hacer muchos muebles de cocina. Pero no porque tenga problemas de guita ni nada de eso. Ya vamos a contar. Va a ser muchos muebles. Fargas está loco. Está más loco que Peto. Que sí está de vacaciones. Bueno, gran año, Fargas, Que la pases bien. Yo la pasé genial. Les quiero decir a todos y quiero decirles: ojo con la crisis, no va a ser tan grave si le ponemos huevo. Bien, adhiero a esas palabras. La alegría de haber trabajado en Metro un año más y que, según los papeles y según las palabras que valen más que los papeles, dicen que vamos a estar un año más aquí ante estos micrófonos en esta radio, que es una alegría realmente trabajar por la programación, por la gente y por ustedes, por los oyentes que están ahí del otro lado escuchando, a algunos silenciosos, están los que escriben, los que llaman, los que se enojan, los que nos felicitan, los que nos putean, pero los que siempre están del otro lado y que son una compañía realmente que valoramos y mucho. Nos empezamos a despedir, Julita Luciana ya se fue para Caseros, mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, mañana van a escuchar un metro y medio musical y con artística de las mejores de 2008, y el viernes ya metro y medio y entre paréntesis metro 80 con Julieta, con Pablo y todo el equipo. Feliz año, nos vemos el 19 de enero, el 19 de enero vuelvo, y que la pasen bien y hagan el amor, y si tienen sexo sin amor está buenísimo también, ¿eh? Bueno, felicidades, el abrazo a la distancia, chao. Hola chicos, mi deseo de este año es ponerla, no con un pibe como Pelé, sino con una mina y debutar con una mina. Llegó a su final. Metro. Metro. Sonido urbano. 95.1. Sonido. Urbano. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Recorrer otros lugares del mundo y escuchar tus sonidos. Volkswagen Crossbox Robles. El viaje está por empezar. Metro Crossbox Robles. Otros sonidos. Otras culturas. Un viaje para llegar a todos lados. Volkswagen Crossbox. Alguien de todos.